silencio relatos, relatos. Un ejercicio sonoro de Reinhardt. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. En una aldea de las montañas de Cervantes, en Lugo, vivía hace mucho tiempo un hombre que se enfadaba por cualquier cosa y juraba continuamente. El hombre tenía un hijo, un mocetón amigo de mujeres, de romerías y de fiestas, pero buen chaval, que no rehuía el trabajo. Era de los que opinaba que cada cosa a su debido tiempo. Pero el padre quería tenerlo trabajando sin descanso y no le agradaba que el muchacho se pudiese divertir. Pensaba que el chico perdía fuerzas que hacían falta luego para trabajar. Un día discutieron porque el hijo quería ir a una fiesta en Pedrafita y el padre insistía que tenía que ir a preparar un monte que habría que sembrar luego. Pero papá, por Dios, que en los días de fiesta no se trabaja, que es pecado. Y preparar el monte, si no se hace un día, se hace otro. En cambio la fiesta, pasado el día, pasó la romería. Lo que no se puede es ir de fiesta cuando hay obligaciones y labores que atender, exigía severo su padre. La discusión se alargó y ninguno de los dos quiso ceder. Al final, el padre se enfadó y chilló. Pues sale, vete a la fiesta, y así como vas detrás de las mujeres, Dios quiera que vayas detrás de las lobas. Nunca debió decirlo. Una noche el muchacho, tras dar vueltas y vueltas en cama, se dio cuenta que estaba intranquilo, incómodo. Se puso los pantalones y salió fuera. Una fuerza extraña lo empujaba al monte. Al llegar a un barrizal, sin saber por qué, se revolcó en la hierba humedecida por el rocío de la noche. Luego se intentó levantar, pero no pudo. Estaba a cuatro patas, y a cuatro patas subió hasta el pico de una colina, aullando como un lobo. Y allí anduvo detrás de las lobas, como perro tras las perras. En la aldea se habló mucho de la desaparición del muchacho. Se hablaba también de un lobo muy grande que había degollado ya a numerosos corderos y dejó muertos a algunos carneros. El padre empezó a relacionar la desaparición de su hijo con la presencia de aquel lobo sanguinario y se estremeció con el miedo. Decidió consultar con una vieja que tenía fama de sabia. ¡Ay, hombre! La maldición del padre es lo más malo que puede haber para un hijo. Un padre no debe maldecir a su propia sangre. Existe, sin embargo, un medio para traerlo a la vida humana. No es fácil. Corres el riesgo de causarle la muerte o que él mismo te mate, porque como fiera que es, perdió el juicio humano, le dijo la vieja. ¿Y qué debo hacer entonces?, preguntó el padre desesperado. Trata de herirlo y que sangre, pero no lo hieras de muerte y ten en cuenta que el daño que le causes le quedará cuando recobre el aspecto humano. Cuando regresaba a casa le fue dando vueltas sobre la forma de llevar a cabo el consejo de la mujer. Estaba decidido a morir antes que permitir que su hijo viviese para siempre de aquella manera. La siguiente noche salió al monte en busca del hombre lobo. No quiso llevar la escopeta porque era mucho riesgo. se armó tan solo de un cuchillo. De cebo para la trampa se llevó un cordero que ató al pie de un arbusto y luego se escondió en un matorral con el cuchillo preparado. A medianoche, al ver que el cordero se alteraba, intuyó que se estaba acercando. De allí a un rato sintió un chasquido, probablemente el mordisco del lobo sobre el cordero, e intuyó el patear desesperado de la víctima. Despacio, muy despacio y sin hacer ruido, se fue acercando. Allí estaba la fiera. Hundía sus dientes en el borrego sin darse cuenta de su presencia. Temiendo herirlo de gravedad, le clavó la punta del cuchillo en el lomo. El lobo se retorció enseñando unos dientes tremebundos, pero el hombre, después de dejar caer el cuchillo en el suelo, lo abrazó llamándolo ¡Hijo! ¡Hijo! Pidiéndole perdón entre sollozos. Entonces el pelaje del lobo empezó a abrirse por la herida y, como si fuese una cáscara, se fue desprendiendo del cuerpo hasta quedar enganchada en unos tupidos arbustos de tojo y urces. Y el muchacho, aunque desfallecido y sin fuerzas, recobró su forma, libre de la maldición paterna que lo había transformado en lobo. En el distrito de Struga, Bulgaria, habita uno de los vampiros más despreciables del folclore, Grobnik, cuyo nombre significa, literalmente, de la tumba. Se dice que alguien se convierte en Grobnik después de morir estrangulado. Sin embargo, otros señalan causas aún peores, como la fascinación mórbida de ciertas personas por lo pútrido y lo corrupto. Cuando muere alguno de estos individuos con esa rara preferencia por la descomposición, su espíritu se rehúsa a abandonar el cadáver. Durante 9 días lucha tenazmente por accionar sus músculos y articulaciones, recuperando al fin cierta motricidad dificultosa que apenas le permite salir de su ataúd. Aquellos sepultureros que han tenido la mala fortuna de verlo sostienen que el Grobnik se asemeja a un muñeco articulado por hilos invisibles, sacudido por espasmos y temblores repentinos. A lo largo de unos 40 días posteriores a su entierro, el Grobnik finalmente se aventura por los terrenos del cementerio, vagando entre las tumbas y recolectando aquellos roedores y pequeños insectos que a su vez se alimentan de la carne de los muertos. Durante este periodo, el Grobnik evita cualquier tipo de contacto con los humanos, ya que se encuentra en un estado realmente vulnerable. Incluso su sombra, dicen, una silueta negruzca salpicada de chispas azules, puede llegar a absorberlo si ésta crece demasiado bajo la luz incierta de la luna. Al finalizar este periodo, el Grobnik adquiere completa posesión de sus facultades, entre ellas una fuerza sobrenatural. Su carne, hasta entonces pútrida y licuefacta, adquiere una consistencia impenetrable. Recién entonces se atreve a cazar presas de mayor envergadura, como perros, gatos, aves y niños. Esta diabólica dieta pronto es reemplazada por otra, igual de repugnante, pero menos costosa. El Grobnik desarrolla entonces el deseo inaplazable de comer la carne de los muertos. Aguarda la llegada de la noche en su oscura madriguera. Entonces emerge como una vaga silueta inarticulada y se dispone a desenterrar con sus propias manos los cadáveres más frescos. El Grobnik muestra cierta predilección macabra por los cadáveres de mujeres jóvenes, sobre los cuales practica toda clase de caricias blasfemas, que en general van acompañadas